Hola, hola, muy buenas gente, ¿qué tal? Es viernes 3 de febrero y aquí recomienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes y escuchantes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Bueno. Oye, vaya energía, ¿eh? Bueno. Esto de la radio no se olvida, ¿eh? Después de, ¿qué? Más de mes y medio, ¿no? Sí, por aquí. Yo creo que Navidad, ¿no? Desde Navidad. El especial de Navidad, ¿no? Sí, creo que fue el último. Después se nos cruzaron diversos acontecimientos muy cinéfagos, ¿no? Por el medio de este enero. Y no pudimos hacer programa, pero bueno, ya estamos aquí en febrero retomando nuestro hábito de los viernes. Exactamente. Sobre todo por esa colaboración que tenemos ahí con la muestra de Cine Social y Derechos Humanos, con MUSOC, la cual nos quita algo de tiempo este año más, porque la gente anda, Borja, tú lo notas, ¿no? Sí, 2023, final de 2022, a muchas cosas, ¿no? Hoy le decía a José, este es el año del no, para intentar descargar cargas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo creo que es necesario, pero bueno, así se dio y ya, bueno, pues con muchísimas ganas en este 275 de Cinefagia FM para hablar de lo de siempre, ¿no? Antes decía yo en la presentación que solemos poner en redes, ¿no? La novedad ninguna y a la vez toda buena, porque pues ese valor que se le da al clásico no tan popular, ¿no? Sí. Para degustarlo, una película sola. Esa cara B con sus historias. Vamos a recuperar un poco de hemeroteca. Igual volvemos a las 5 y 6 secciones que llegamos a tener aquí en Cinefagia, ¿eh? Sí, pues estaría bien innovar un poco. Bueno, sí. Volver un poco a nuestros inicios, ¿no? Que queremos hacer tantas cosas y al final nos quedamos con 3-4 pinceladas. Bueno. Pero yo creo que bien aprovechadas, ¿no? A veces el menos es más. Exactamente, pero bueno, nosotros tenemos una divagación que yo creo que lleva a caminos buenos también, ¿eh? Sí, al final, a la vida, ¿no? Sí, porque sí. No, lo que, la divagación nos lleva al final a mezclar, pues bueno, acontecimientos cinematográficos, historias, anécdotas, con cosas y vivencias propias, que yo estoy notando mucho, Borja, en el cine, en Busoc lo veo también. A la gente le toca la fibra cuando hay cercanía en el argumento, ¿eh? Le toca mucho, mucho, mucho más la fibra. Hombre, y claro, normal, en la muestra de cine. Cine social. ¿Dónde si no, no? Pues ahí claro, ahí pica mucho. Tú de la muestra de cine me imagino que te quedarás, yo en este caso también, yo creo que la ganadora, Los Reyes del Mundo, ¿no? Qué peliculón, ¿eh? Sí, sí, es una película que además juega mucho entre... Va camino, ¿no? Entre el realismo, ese realismo mágico, sí. Que estaba... Hay momentos que son medio un sueño, medio una pesadilla... que relata la vida de unos niños con mentalidad de adultos, ¿no? Con vida, o sea, son niños físicamente, pero lo que les rodea les hace tener mucha más edad de la que realmente tienen. Sí, sí, tal cual. Una película imperdible, un éxito, y yo te recomiendo, Borja, de la programación, una programación que resultó muy bien, una gran afluencia a las salas. Quizás no hemos notado la actividad que había pre-pandemia, pero ya se nota que la gente está volviendo otra vez a ir a las salas, algo que ya hablamos aquí muchas veces también en Cinefagia, es una cosa que cuesta mucho y ya trasciende más allá del dinero, ¿eh? Siempre defendíamos el tema económico como un factor importante a la hora de ir al cine, pero es que ahora ya es que se está perdiendo el hábito de ir al cine, sobre todo la gente joven, claro. Sí, sí, es un dilema que teníamos mucho, bueno, ya antes, durante hablamos mucho sobre ello en el Festival de Cine de Gijón y pasa mucho eso, lo que decíamos, ¿no? Que que la gente con la pandemia pues se habituó a ver las películas en casa, y ese hecho, ¿no?, de ir al cine a ver la película, pues se está perdiendo. Ya ves que estas navidades con los típicos blockbusters que se estrenan durante estas fechas tampoco lograron los éxitos de ediciones pasadas, claro. y bueno, pues yo creo que tiene que más que ver con lo económico, tiene más que ver con la gente, ¿no? La gente y el tema de las redes sociales y el tema del consumo de cine en casa que está cambiando un poco el paradigma de consumo de cine. Joder, hoy estaba viendo a un chaval en el autobús y estaba viendo una serie en el autobús con el barullo ahí que había, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero claro, con el auricular inalámbrico ahí, a tu bola un poco también, ¿no? Sí. Bueno. Aislado un poco, hablábamos muchas veces de eso, de la comunión, de ver el cine en comunidad, ¿no? Y verlo todos juntos en la sala, con gente que no conoces, pues eso, pues en las nuevas generaciones yo creo que se está perdiendo un poco ahí, ¿eh? No quiero ser yo un abuelo cebollita, pero bueno, se está perdiendo un poquitín. Y sobre todo, joder, el otro día fuimos a ver Avatar, El sentido del agua. Ajá. Y esa película que no tiene sentido verla en el móvil. O sea, claro, tú en una película como puedes ver películas en tu casa, que tiene un buen argumento, pero Avatar, esa película es como una experiencia de ver en el cine, ¿no? Porque lo que tiene bueno es lo visual. Claro. Si quitas lo visual, pues te queda en nada. Sí, entonces, sí. Bueno, y yo de Mushok quería también destacar una película. Bueno, yo por lo que sea, a todas las proyecciones de Piedras Blancas voy siempre. Pudimos ver en Los márgenes, por supuesto, que también cuajó gran éxito. Además, pudiendo hablar con Juan Diego Bota y Olga Rodríguez allí en directo a través de online. Luego también Close, que es una película, la película belga de Lucas Daunt, que bueno, antes vamos a hablar luego un poco de la amistad, ¿no? De esa almas en pena de In Ishering y de lo que significa la amistad entre hombres, sobre todo, y en esta Close pues tiene mucha importancia, sobre todo en esa etapa infantil, que de pequeño, Borja, pues tu colega del colegio es tu super coleguísima. Sí, y ahí sí, no sabes lo que pasa, pero os queréis muchísimo. Sí. Y luego, pues, pero pues la vida aparece en tu camino. Sí. Y luego te decía que yo la última película iba con mucho miedo y me acordé mucho de ti al verla. Se llama Great Yarmouth, una película portuguesa sobre migrantes que fueron a una isla, que van o están yendo a una isla ahí de Reino Unido a trabajar en una fábrica de procesado de pavo. Más allá de eso y de lo que la industria cárnica ofrece, pues un relato súper sórdido, súper oscuro, una película de terror sobre una realidad social y en la línea de muchas veces lo que hablamos, que lo cotidiano mete miedo, ¿no? Pero en este caso también pues ambientado para que dé miedo. No solo ese drama social te mete miedo, sino que además el director lo hace como para meterte más en la historia, ¿no? Yo creo que la veas para que sufras, sí, porque yo creo que vas a sufrir mucho, tú que tienes además un callo ahí tremendo. A ver qué causa en ti esta Great Yarmouth, que a mí me dejó pues bueno, flipado, la verdad. No, pues me la apunto, vamos. Es que ese tipo de cine de terror cotidiano a mí me encanta y creo que estás dando en el clavo ahí. Eso es. Entonces, musocasturias.org para el que quiera hacer un repaso y pueda encontrar películas que también, Borja, van a tener camino. Ya se han dado premios de Feroz, los Gaudí, Sí. Estamos camino a los Goya. Tú también estás viendo, por ejemplo, películas de Oscar. Es época de luego ver películas que van a llevar o no premios, ¿no? Sí, decimos que estamos retomando Cine FGF en una época bastante bonita respecto al cine, ¿no? Porque, a ver, ya sabemos que aquí le damos la importancia que le damos a los premios, pero sí que nos ayudan a descubrir películas que de otra manera pasarían mucho más inadvertidas. Por ejemplo, yo creo que esta de Almas en Pena de Ishering, yo creo que pasaría inadvertida si no fuera por esa carrera de los Oscars, por una película muy intimista. Es cierto que cuenta con Donald Gleeson y con Colin Farrell, que son dos artistazos, son dos actores de lo más más representativos de lo que es la historia del cine. Y como decías, relata una historia sobre la amistad. Entonces, bueno, gracias a esta época en la que estamos viendo, que precede a estas grandes galas de premios, pues podemos disfrutar del cine. Sí, una película muy íntima y que, como decías, Borja, leíamos en el artículo de Ignacio Pato hoy esta mañana, que parte de una premisa que al parecer es muy poca y luego de repente arma un peliculón tremendo, ¿no? Sí, para ponernos un poco en situación, no quiero hacer mucho spoiler, ¿no? La película trata es una isla de Irlanda, allá por los años 20, en medio de una guerra civil. Pero ellos están totalmente al margen, están como una actitud totalmente pasiva, como viéndolo enfrente, ¿no? Y son pues un pueblo pues muy aislado, muy recóndito, con ese frío que parece que te traspasa la pantalla. Frío ya climatológicamente hablando y también frialdad de, en cuanto al personaje, ¿no? Son gente un poco seca, un poco tosca, un poco bruta. Y al parecer estos dos protagonistas, uno de ellos decide que ya no quiere ser, decide unilateralmente que no quiere ser amigo del otro, después de una relación de, pues imagínate, de muchos años y muy fusional y muy todo lo que tú quieras. Y el otro pues no lo entiende, el personaje de Corey Farrell no lo entiende. Entonces bueno, es un poco mezquino, un poco se empeña en gustar, en agradar, en tal, y bueno. ¿Cómo resulta esto reconocible, ¿no? En historias cercanas de gente que de repente no se habla y no sabe por qué. Sí. Oye, sí. ¿Pero tú no eres amigo de fulanito? Sí. No, pero ya no. Sí. ¿Y qué pasó? Tampoco lo tengo muy claro. Pues eso, eso mismo. Es un poco ese rollo, ¿no? Eso mismo, sí, sí. Pero llevado en Irlanda en los años 20, en una isla totalmente ya de por sí aislada del resto del mundo. Pues... Siendo como es un irlandés, sí, un asturiano, bueno, como un gallego, como un vasco. Un vasco, sí, son gente así dura, gente pues que está acostumbrada a las adversidades. Vamos poco a poco abriéndonos al mundo. Sí, y entonces, bueno, yo creo que es lo que decimos, que de una premisa... lo decía ¿cómo se llama el periodista? Ignacio Pato. Ignacio Pato lo decía muy bien en su artículo, que se habla mucho del amor, de las relaciones de amor, que si dura 3 años, y la amistad, claro. ¿Cuánto dura la amistad? ¿Sabes? Exactamente. Y si quieres dejar, por ejemplo, de ser amigo de alguien porque, yo qué sé, te deja de gustar, o no sé. Bueno, sí. Está muy bien. Como premisa parece simple, pero al final esconde mucha complejidad. Muy bien, muy bien. Más películas también, aparte de los Oscars, seguiremos hablando un poco también, Borja, de los Goya. Tenemos muchos deberes hechos. Uh-huh. Tú estabas conmigo, me dijiste en su día, no sé si habrá una película mejor española que Asbestas, ¿no? Uh-huh. No sé si estás viendo alguna más. Yo he podido ver también... Cinco Lobitos, Alcarrás también, Estamos Camino. Yo, por ejemplo, en esas dos no las vi todavía. Intentando ver Mantícora, ¿no? Mantícora. Mira, la proyectaban ahí en los cines de Grosso, ahí en el nuevo Trato de la Felguera. Sí. Ahí esta semana, me parece, ahí en Sama, en la Felguera, perdón. Uh-huh. Yo tengo muchas ganas de ver Mantícora y luego también está por ahí Modelo 77. Sí, por ejemplo, es la vi yo de Daniel Monzón, ¿no? El director. Eso es. Uh-huh. Bueno, Daniel Monzón. No, Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez, sí. Bueno, este año hay grandes nombres. Hay grandes nombres en los Goya, como siempre, pero parece que se juntan todos, ¿no? Sí, y es un buen año, es un muy buen año de cine español. Sí, mira, estás hablando antes de vascos, la película vasca Irati. Yo tengo también mucho interés. Además, es una película que nos sitúa en el siglo VIII. No sé si oíste hablar de ella. Yo estaba ahora mismo haciendo una especie de repaso. Protagonista Nico Sargadoy, que en su día recibió también Goya por aquella interpretación de Andía, de aquel hermano gigante, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí. Y la verdad es que, bueno, también por el hecho de meterse así en una película de histórica, ¿no? Sí. Encima, bueno, producción. Y además ambientada en el País Vasco también, ¿no? Claro, ahí a tope. Además, me encanta que sea mitología en el País Vasco, capa y espada, Borja. Bueno, también en la película que nombrabas antes, del gigante, también aborda un poco, ¿no?, esa mitología del Basajaun, del gigante vasco. Sí. Entonces, bueno, se dedican por ahí, con las guerras carlistas de fondo, se dedican a hacer ese circo itinerante y, bueno, uh-huh, parece que es algo recurrente en el cine. Sí. Pues nada, Borja, seguiremos la pista a los Goya, también a los Oscar. Hoy vamos a hablar un poco de Spielberg y Spielberg presenta a los Goya, a los Oscar, esta nueva Los Fabelman, ¿no? Una película en la que siempre sale nuestro adorado Paul Dano, que la gente estaba muy indignada porque no tenía mucho reconocimiento en la película de Spielberg. En Paul Dano yo lo veo un representante de Cinefagia FM, no sé por qué, por su cara, ¿no? Por su bizarrismo. Bueno, es que Paul Dano, yo creo que es el de los actores que más mal rollo me dan. Esta película de Pozos de Ambición, ¿te acuerdas? Sí, de Paul Thomas Anderson, Paul Thomas Anderson, que hacía de como especie de predicador, de cura, y luego en la última de Batman. La última de Batman también hace un papel súper turbio. Uh-huh. Y pues veremos a ver qué rol le da aquí Spielberg, ¿no? En esta Los Fabelman. ¿Tienes ganas de ver esta última de Spielberg? Yo, para mí, Spielberg siempre es una opción de ver. Si, yo no voy a meterme en el carro, eso es comercial, no sé qué, no sé cuánto. Lo disfruto totalmente, siempre Spielberg. Como debe ser, claro. ¿Me tienes ahí puesto, Borja? ¿Estás al tanto de otro festival que va... Es este fin de semana, ¿no? El Oriéntate Llanes de cortometrajes. Sí, es que estuve ayer por ahí, entonces... Sí, últimamente nos estaba llegando información a nuestro correo de este Oriéntate Llanes y bueno, pues sigue todavía en Asturias, o aún sigue, o, uh-huh. o está como, se le está dando mucha importancia a la importancia del cortometraje y de repente aquí, en este fin de semana de febrero, se mete ahí ese festi de cortos. ¿Te apuntaste a alguno? No pude ir, sí que estuve por ahí, pero no. Sí. No me acerqué. Además, con conciertos, por ejemplo, uh-huh. hoy, mañana es día 4, concierto de Marcos Cao, que nunca escuché nada de él, pero bueno, seguro sí. que está muy bien. Así uh-huh. tiene una pinta de rollo cautentora ahí con la guitarra. Sí. Seguro que está bien. Veo detrás ahí a la gente de Corto Gijón, ¿no? Me parece, uh-huh. ¿no? Veo un cartel que me suena muy familiar, ¿eh? Sí. Veo ahí a Sergio Balbuena, como siempre, dándole caña. Sí, es cierto. Se parece muy, es muy, muy Corto Gijón, sí. Claro. Así que nada, le deseamos toda la suerte a este Oriéntate Llanes. Y bueno, como mucho también, pues el cine no tiene que quedarse solo Oviedo, Gijón, Avilés, ¿no? Es importante en la periferia. Y de hecho, ¿no? que se mantenga. Sí, me llamó mucho la atención, por ejemplo, pasando ayer por Llanes, que estuve casualmente por allí, hay un cine abandonado. Totalmente. Que tú, sí. ¿Tú te das cuenta de ese cine? Sí, me doy cuenta porque estuve allí hace años. Jolín, pero además creo, parece... No me acuerdo del nombre, sí. La fachada muy años claro. 70, 80, sí. muy guay. Lo sí, que sí. pasa que está totalmente tapeado porque claro. las condiciones del interior deben ser... Claro. Está en ruinas. Ya, pero bueno, sí. Incluso en Musoc también que se hace un ejercicio ahí de resistencia llevando el cine a muchas partes de Asturias. Incluso los que están activos, por el hecho de ser febrero, de enero, cuesta aclimatarlos, Borja. Uh-huh. Tú vas al cine y está frío. Está frío, ¿eh? Son edificios que están fríos porque claro, hace frío, pero porque no hay uso. Y es que son muy grandes. Claro. Y claro, de dar calor, no sé. Claro. Que digan a Tarantino, ¿no? Que cómo dar calor a un cine. Sí, son edificios que necesitan actividad más allá del cine, ¿no? Sí. Pues nada, le seguiremos la pista, Borja. Y bueno. Yo, al margen de esto que estamos hablando, tengo una serie un poco enganchada. Aprovecho también para mandar un saludo a Silver, nuestro compañero técnico de Musoc. Con el que podemos hacer esas conexiones online que tan resultonas son, me dice el otro día, tienes que ver Heridas Abiertas. Ajá. Esta serie de Amy Adams, que es una serie de 2018 y es otra serie que según estaba viendo también me acordé de ti, Borja, porque ahí va esta mujer, después de haber pasado una época en un psiquiátrico, bastante desestructuración, bastante uh-huh. nivel de alcoholismo, y ahora ejerciendo de periodista, el jefe la manda a su pueblo, porque en su pueblo están pasando cosas uh-huh. extrañas, asesinatos, pero es que al margen de los asesinatos, en ese pueblo pasan cosas muy raras. Uh-huh. Es un pueblo muy muy extraño también, y la verdad es que tiene un clima y una puesta en escena que a mí me está encantando, de Jean-Marc Vallée. Jean-Marc Vallée era el de Dire Straits Club, ¿no? Y falleció Jean-Marc Vallée, ¿no? Hace poco relativamente. Sí. Yo creo que sí. Pues ahí está, y la gente dice, noto mucho la mano de Jean-Marc Vallée en esta sí. en esta serie, que yo creo que es su último trabajo como director, además, Borja. Sí, se murió en 2021, de hecho, sí. Sí. Y además hizo películas como Dallas Buyers Club. Eso es. Demolición, uh-huh. Alma Salvaje, uh-huh. bueno, pelis bastante interesantes llamar, ¿vale? O sea que es el último trabajo. Crazy. ¿Eh? El último trabajo, ¿eh? Sí, eso es. Sí. ¿Cómo es? Ya lo dijimos alguna vez, cuando haces lo primero es la ópera póstuma. Una póstuma sería después de muerto, ¿no? Sí. ¿O sí? No lo sé. Pero bueno, ahí está. Bueno. Vétela también, Borja, además 8 capítulos, y aprovecho para decir ¿vale? que también me da mucha rabia alguien que invente el filtro en las plataformas para buscar solo películas o solo series. Eso lo hay. ¿Lo hay? Sí. ¿En serio? Estás a películas y pone películas y te buscas o películas. Ya, pero en el buscador. En el buscador. Ya, ¿no? ya. Ahí ¿no? ya. Ese filtro, ¿eh? Ya, puede ser. Hay veces que estás para peli o estás para serie, ¿no? Eso sí. no te pasa a ti también. Sí, efectivamente. Sí, en plan, hoy no estoy para serie, hoy estoy para peli. Hoy estoy para serie corta. Oh. Yo tiro mucho, por ejemplo, de pelis así malas para dormir a siesta. Sí, ¿no? Pelis, yo qué sé. Por ejemplo, no es por hacer publicidad, ¿no? Pero en Amazon Prime tienen un catálogo de películas malas tremendo. Y como las condiciones laborales. Efectivamente, parecido. Entonces eso. Y bueno, yo quería hacer una última recomendación al margen de Last of Us, que también estoy siguiendo y me gustó mucho el capítulo 3, todo cuidado, ¿eh? Sí, sí. Me gustó ese grito. El otro día vi a quién era, un político tuitear algo, sí. un fotograma. Sí. Y la gente ahí como flipando y comentándolo y nadie sabía de qué estaba hablando. Sí, sí. Hasta que uno de repente... Que es Last of Us. Claro, claro, claro. Yo jugué los videojuegos y me gustaron mucho, no tanto como otros, ¿no? Claro. No es un Dark Souls, pero mira, es que me gustó bastante. Te lo iba a preguntar. Y el episodio 3, pues a mí me dejó, pues me parece un episodio que es un poco un spin-off. Un spin-off de dentro de la serie, pero que da mucho sentido y da lugar a que... Bueno, están cambiando las cosas, está ahí... Hay más apertura, yo creo. Muy bien, muy bien. Y bueno, y yo como recomendación en salas, yo paso muy inadvertido porque llevamos sin ver más de un mes y medio, pero aquí está el último de M. Night Shyamalan, que tanto nos gusta, ¿no? Sí. Entonces, Knock at the Cabin. O sea, llaman a la puerta. Ah, entendí, en la cabina no. No. Entonces dicen que es de lo mejor de Shyamalan, ya desde... Bueno, todo, siempre lo dicen, ¿no? Esto es lo mejor de Shyamalan desde el sexto sentido, desde el protegido, no sé qué. Sí. Pues la ponen muy bien y con un Dave Bautista, que lo vi también en Glass Onion, en Fuerza por la Espalda 2. El tráiler que está saliendo ahora, que hay como si fuera un apocalipsis, ¿no? Ahí que... Parece. Un maremoto. No vi nada, la verdad. Uh-huh. Pero tengo ganas de ver lo que nos propone M. Night Shyamalan. Sí, sí, sí. Pues nada, Borja, hasta aquí la sección de actualidad, que como siempre yo creo que ha hecho un repaso grande. Sí, sí, siempre sí. Nos preocupamos porque se haya entendido todo. Nos hemos ido a los Goya, a los Oscar, películas de Musoc también, lo que estamos viendo, lo que se ve en las plataformas. Bueno, la vida que llevamos tú y yo, ¿no? Así, sí, una charla de distendida. Y mientras tanto, ¿qué más? Además del cine, ¿no? Alguien dirá, ¿vosotros qué? Pues nada, vamos a dejaros ahora, antes del clásico Nota Popular, con un tema que precisamente pertenece al clásico Nota Popular que nos trajiste hoy, Borja. En este caso, siempre digo, indagando en el videoclub, ahora navegando por las plataformas, en este caso también, lo poco que se puede ver en la tele, algún canal temático, y en este caso te llegó por ese mítico que es el Turner Classic Movies, ¿no? Sí, yo vi eso también se presta mucho ponerlo de ambiente, ¿eh? Sí, sí, sí, hay de fondo. ¿Echarte siesta o no? A los clásicos, luego te cuento cómo surgió todo. Vale, pues la película es The Velvet Goldmine y este es su primer tema, que yo no sé si es del propio tema o sea de la propia película o es una versión que hace Placebo que a mí me encanta. Es una versión de T-Rex. Sí, es un temazo este, ¿eh? Cuidado. Pues ya está, esa sintonía de Movie Record que echamos de menos en un cine antiguo también, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí. Ese Movie Record que anuncia ese clásico no tan popular, la importancia de una sola, y que hoy me traes pues como decíamos antes, ya escuchamos un tema, ese Velvet Goldmine, película del 98. Mm-hmm. ¿Y por qué te sulibelló esta película? Bueno, pues yo estaba haciendo el otro día zapping. Otro día. No sé dónde está haciendo zapping. Y saltó en TCM esta película que yo veo ya de Christian Bale. Y yo en un papel que nunca había visto. Totalmente. Es que... Y de repente veo que está hablando con un tipo que se parece un poco a Kurt Cobain, pero no era Kurt Cobain. Y era Ewan McGregor. Sí, sí. Entonces dije yo, hostia, ¿qué película es esta? Ya, tú dices, yo que soy una persona leída cinematográficamente, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo pasó esto por alto? No sé qué. Yo seguidamente apagué la televisión, o sea, busqué el título, ¿no? Sí. Apagué la televisión para poder disfrutarla entera, íntegra, la uh-huh. película. Sí, sí. Entonces se trataba de esta película, Velvet Goldmine, dirigida por Todd Haynes. Todd Haynes, perdón. Sí. Y pues un reparto de lujo. Jonathan Rhys Meyers, Ewan McGregor, Tony Collette y este jovencísimo, por aquel entonces, Christian Bale. Totalmente. Entonces, bueno, pues es una película que es una especie de musical, diría yo, uh-huh. que hace un homenaje tremendo a lo que es la música glam, que tuvo su apogeo allá por los 70 de la mano de ese alter ego de David Bowie, el Ziggy Stardust. Y bueno, pues se cuenta un poco la visión, ¿no? Se trata de un reportero que vivió en sus carnes toda esa época y después, tras la muerte del supuesto máximo hacedor del glam de aquella época, supuesta muerte, ¿no? Pues hace una investigación 10 años después para un poco dar luz a todo lo que ocurrió, ¿no? Y hace la película baila un poco entre el presente, en el que el personaje de Christian Bale es un periodista, y el pasado, donde va rememorando toda la vida como fan de estos personajes en los años 70. Sí, sí. En los años 70, Londres, con esa historia que nos estás comentando, una película que tuvo bastante reconocimiento, Borja, tanto en los Oscar como en Cannes. Además, me gusta mucho este premio de Cannes. Premio especial a mejor contribución artística, ¿eh? Sí, sí. Y estaba leyendo ahora la crítica del diario El País. Uno dice, singular película. Y ya está. Y no dice sí. nada más. ¿Por qué me tienes puesto doble un tráiler después del otro? ¿Por bueno, alguna no sé, razón especial? No, ¿por? Sé, no, ponme pon lo que quieras. ¿Te da igual cualquiera? Pues sí. Vamos a escuchar el tráiler, creo que lo tengo en español. Y nada, luego seguimos hablando porque esta película tiene miga, ¿eh? Tiene cosas que pasaron ahí con el amigo... David Bowie, ¿eh? Solo quiero hacerle unas preguntas, no creo que tardemos mucho. Desde el momento en que Brian Slade entró en nuestras vidas, nada volvió a ser lo mismo. No importa lo que un hombre haga en su vida. Lo que importa es la leyenda que cree a su alrededor. Yo haré de ti una estrella. Y tus trailers, visita mi canal. Maxwell Demon y Kurt Weill eran ficciones. Así que, si surgiera un posible interés, lo cual es probable, ¿qué opinas de este proyecto? Pues... Lo que Jerry intenta decirte es que si quieres venir a Londres a grabar un disco. Oh, sí, mola. No había visto nada igual en mi vida. Es extraordinario. ¿Qué ha pasado con Brian Slade? ¿Me lo pides a mí porque resulta que soy el único británico? No, te lo pido. Porque tú lo recuerdas. Ahí escuchamos el tema y le damos gracias a Kitus Trailers. Sí, sí. Se nos cuelan, ¿eh? Con la voz. Se nos cola. Está insertado en el tráiler. Bueno, bueno, las cosas del internet. Bueno, ya que cogemos sí. Contenido, pues oye, un poco publicidad tampoco es nada. Por supuesto. Vaya pintaza que tiene este clásico, Borja. Que, sí. Yo, por supuesto, también a mí me había pasado desconocido. Joder, yo tengo muchísimas ganas de ver esta película por el reparto, por lo que trata, ¿no? También pues ese Christian Bale metido a periodista a investigar un poco como la protagonista de la serie de la que hablábamos antes, de Heridas Abiertas, que se tiene que meter ahí a investigar, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues como decimos, la película está basada en la vida un poco de David Bowie, decimos. De hecho, el título de la canción es una alegoría a la música de Bowie, porque es una visa, o sea, sale en la cara B, es una canción que sale en la cara B del álbum de The Rise of the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Uh-huh. No sé si lo dije bien, pero bueno. Sí, pues bien. que dice que es un disco cumbre en la en el movimiento glam. Uh-huh. Pero le pidieron en su día le pidieron Todd Haynes le pidió permiso a David Bowie para hacer un biopic sobre esa figura del Segui Stardust, pero este se negó porque el propio Bowie quiere hacer su propia película, ¿no? De esa parte de su vida, de ese alter ego. Entonces, bueno, pues se hizo pues su visión particular sin la aprobación de David Bowie y se inventó los personajes. En este caso, Arthur Stewart, que es el personaje que interpreta a Bale, es el reportero que investiga la carrera del cantante del glam rock, que es Brian Slade, interpretado por Rich Meyers, uh-huh. Que vamos, lo recordaremos, es el protagonista de Match Point, de Los Tudor, de todas estas. Sí, sí. Es un actorazo de la leche. Menudo trío. Y luego, pues hay una mezcla entre Lou Reed e Iggy Pop, que encarna Ewan McGregor, y el personaje se llama Kurt Wilde. Uh-huh. Y también está por ahí, está la pareja de Brian Slade, que es Toni Collette, es Mandy Slade, la mujer de Brian Slade. Entonces, uh-huh. Todos hacen, mediante ese ejercicio de retrospectiva, mediante la investigación de Brian Slade, uh-huh. Va recomponiendo un poco lo que ocurrió y cómo vieron en esa época ya muy olvidada atrás, 10 años atrás. Sí. Bueno, estaba leyendo yo aquí, Borja, en uno de los artículos que uh-huh. me acompañas aquí con la peli, Michael Stipe, de Ren, fue el que puso un poco la pasta para llevar a cabo el film, o uno de los uh-huh. que puso pasta ahí, y esto, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Hizo cabrearse mucho a David Bowie, hasta puso esta querella incluso, y yo sí, no sé si sí. ¿Tú crees que este desconocimiento que tenemos de esa película puede ser que ahí el bueno de David Bowie haya conseguido hacer un poquitín de blanco a esta película? Bueno, yo creo que según lo que leí en diferentes artículos, uh-huh. posteriormente se reconcilió un poco con dicha película, porque la canción que escuchábamos antes de Placebo, claro. La de 20th Man From... No, de Boy... 20th Century Boy o algo así. 20th Century Boy, uh-huh. Es una versión de los T-Rex, y después en esta versión de Placebo, David Bowie cantó junto con ellos, entonces sí, se dice que hay una especie de reconciliación, ¿no? Con esta película, como uh-huh. un tema principal. Pues... Hombre, no me imaginaba yo a David Bowie uh-huh. cabreado, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. De... Sí, la leche, pero bueno. Sí. Sí, yo creo que sí. Hostia. Pues, pero aún así, yo no, creo que... No pensaba yo que... No sé, digo yo, digo yo. Estoy muy convencido, ¿eh? No, yo a David Bowie yo lo veo así, pues una estrella tal, pero con su mala hostia, ¿eh? Así, ¿eh? Sí, joder. Hostia, yo... No, sé. El ojo que le dio un botellazo al Gorilla también, ¿no? El Bowie. Fue rencoroso también, ¿eh? Sí, igual sí, un poco, ¿eh? Un poco sí, sí. Así, oye, cuidado. Pero bueno, según se van cumpliendo años, se empieza a recular. Sí. Entonces tratan... Movimiento glam, está muy de moda hoy en día el movimiento de... Sí. Uh-huh. De la reivindicación del LGTBIQ plus, pero uh-huh. bueno, ahí en los 60 tuvieron, o sea, está este movimiento que nada desmerece, ¿no? Además es una película muy actual porque habla de uh-huh. sexualidades, de amor, de amor uh-huh. libre, y bueno, pues para todos los que vemos que es un invento moderno, sí, claro. Allá por los 70 uh-huh. y supongo que siglos uh-huh. y eones, eones, no sé si eones, pero sí. mucho tiempo atrás sí que uh-huh. sí que existían este tipo de sí. De vivir la sexualidad, sí. ¿no? No, está bien que digas eso, Borja, porque esto es como una especie de discurso rancio que nos quieren vender ahora, el hecho de que ahora todo es como muy, Oscar, vale todo, sí. os estáis pasando, y es como muy bien dices, esto viene de muy atrás, joder, sí que... incluso esto todavía más atrás que, claro. que los 70, ¿no? Además pero la gente sigue todavía queriendo meter ahí, reteniendo. Sí, hay escenas muy, muy, muy significativas, ¿no? De esto que estamos comentando. Por ejemplo, vemos ahí ese Christian Bale joven, ¿no? Con sus padres. Sí. Y ves la actuación de esta persona vestido pues como con maquillaje, con vestidos, uh-huh. y él dice, buah, así soy yo realmente. Sí, y claro, sí. los padres con esa ranciedad de gente de otra generación y de otra ideología posiblemente. Claro. Pues como choca, ¿no? Y eso pasa mucho pues hoy en día. Sí, sí. Bueno, y aparte de toda esta narrativa sobre aquella época del glam rock, también está la historia de desenmascarar, ¿no? Lo que pasa, ¿no? De ver al final pues si se descubre lo que realmente hay, sí. hay escondido. Y además, joder, la prensa británica tan amarillista muchas veces, ¿no? Uh-huh. Por lo menos lo que nos llega aquí. cómo hace escarnio, ¿no? Y él se muestra, pues dice claramente, pues mira, me gustan los chicos y las chicas, y me gusta no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y así muy abiertamente, con mucha normalidad, y ves cómo genera todo el escándalo que genera, que no sabes muy bien si es una treta publicitaria o de marketing, o es algo así más bien real, pero yo creo que es algo más bien real. Sí, sí, sí. Mira, tenías razón, Borja, que estaba leyendo yo ahí también este artículo que pusiste, que salió a cantar en su día este 20th Century Boy, mítico tema de Placebo, que es original de los T-Rex, y pues al final parece que hubo reconciliación ahí de David Bowie, como no podía ser de otra manera, con una película y sobre todo con una banda sonora, pues para escuchar, mira, para escucharte mañana la película por la mañana pasando la aspiradora, Borja, escuchándote toda la banda sonora de esta película, además, y luego por la noche ves la película. Sí, además hay algo muy curioso, que de hecho yo creo que hay en otras producciones, no sé en cuál exactamente, pero me suena de verlo en otras películas. Dice, esta película, bueno, hace una especie de alegato ahí al principio, dice, para su mayor disfrute, escucha con el volumen muy alto. A tope de volumen, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Una película... Entonces, bueno, pues... Sí. Sí, sí. De sala, ¿no? Podría ser, ¿no? De sala y... Quedarla ahí, pues bueno, con buen equipo, con una sala o algo así, sí. Altavoces a tope. Dirigida por Todd Haynes, uh-huh. Y es un director, yo creo que totalmente a reivindicar por su visión de los derechos de las personas, y que una filmografía muy unida al colectivo LGTBIQ, uh-huh. Y aparte a la música, porque tenemos películas como, por ejemplo, Carol, de 2015, uh-huh. Tenemos películas de I'm Not There, que habla un poco la vida de Bob Dylan, uh-huh. Y lo interpretan diferentes actores, incluso actrices. Sí, sí. Entonces, bueno, es un director, yo creo que sí que se ha reivindicar, y bueno, que sí, seguro sí. Que traeremos aquí más clásicos no tan populares. Bueno, tengo unas ganas de preguntarle a Yosune de Sega, ¿sí? Que me comente, a ver, seguro que la tiene fichada, ¿eh? Fijo. Seguro que tiene esta peli fichada. El otro día trajo unos DVDs, a que está ahí atrás en un cajón, ¿te imaginas? Pues sí. Pues nada. Es una película del 98, pero sí que muy actual y muy a reivindicar, ya casi ya 25 años después. Sí. Ojo que cuando acaba el festivaleo, Borja, tendemos siempre a meter un clásico no tan popular con tendencia muy disco, muy en plan de disfrute de la vida, bueno. Esparcer ahí, pues eso, con buena música y tal. ¿Te acuerdas aquella fiebre después de aquel fix? Sí, es verdad. De confinamiento. Sí, sí, sí. Siempre tenemos ganas de eso, ¿eh? Del bailoteo, y nos vamos casi siempre a los 70, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué época aquella, es buena época, buena época. Tiene mucha, muy buena música y además y muy buen cine. Muy buen cine sin tanto... muy crudo, ¿eh? Un cine muy crudo. Sí, de los 70. Sí, sí, claro. Sí. Sí, sí, no, sí. Perros de paja, todo, me viene a la cabeza ese tipo de cine. Claro. De Peckinpah. Sí, sí. Esto es lo que hay, así se muestra, ¿no? Sí. De esa manera. Muy crudo. Pues vamos a escuchar otro tema, en este caso Get in the Groove, de Mighty Hannibal, pinchado en vinilo, no que esté el vinilo aquí, sino que el vinilo lo estoy viendo en pantalla, y volvemos ya con una cara B que tampoco va a ser, en este caso, muy siniestra, y también va a ser un poco jovial y con unas anécdotas bastante simpáticas. Luego contaremos el canal por el cual hemos llegado a esta cara B también, pues de otra manera, ¿no? Sí. Adaptándose a los tiempos, Borja. Mm-hmm. Ojo a la triple meta, ¿eh? John Williams. Suspiria. ¿Qué ha pasado una cosa, Borja? O sea, me acabas de decir que lo que me quieres contar como en plan de quita, te lo cuento en Cinefagia, no te lo voy a contar así ahora. Veo que me pasó con esto. No te lo quiero contar ahora. Tenemos en la cara B hoy, Borja, y escuchamos de fondo la banda sonora de John Williams de la película Hook. Que es una pasada. De Spielberg, sí. Una película iba a decir de dudosa reputación, ni mucho menos, ¿no? Pero que a Spielberg quizá no le granjeó lo que otras, ¿no? Eso es. Un clásico no tan popular, no sé cómo decirlo. Y además que la prensa, la crítica le dio mucha caña y el fervor popular, lo que nos llegó a los espectadores de a pie. Yo, claro, ¿de qué año es la película? Del 90 y pico, ¿no? Del 96. Como 90... sea del 98 también, no, sería. Antes. Sería la leche, ¿no? A mí me dio un poco de pereza. ¿Del 91? Del 91. Claro, como me dio pereza con 4 años. que siempre me dio pereza después de mayor. Con 4 años no tenía criterio ninguno. Hombre, bueno. yo la ubico mucho de videoclub a esta película. Sí. Y en plan de. Bueno, si no aparece nada, me llevo Hook. Y siempre aparecía algo, ¿eh? Y nunca. Nunca marchabas con Hook a casa. Y yo, sin embargo, esta antes de estas navidades, en noviembre así, ¿sí? Me dijeron, oye, vamos a ver Hook. Y digo, bueno, no me da. Eso era un monólogo también de Ignatius, ¿te acuerdas? ¿Ha sido Hook? La película de Spielberg. La película. Sí, ya. No me acordaba. Bueno, pues el caso, que la vi. Y flipé, porque me gustó muchísimo. Ah, sí, ¿eh? Sí, tanto la música. Como el argumento, como los personajes que salen, como todo, como los actores, los cameos que luego atisbas por ahí. Sí. Me pareció brutal, los niños están genial. Sí. No sé, me pareció brutal. Sí, bueno, los niños tienen una parte importante en el rodaje. Yo no recordaba que Julia Roberts hiciera de Campanilla. Y yo, pero esto es... No te acordabas, ¿eh? No me acordaba, sí. ¡Ostras! Y ahí, joder. Sí, bueno. Y dije yo, pero qué tonto fui. Yo esto sí lo llego a ver con menos edad, con esos 4 o 5 años que tenía cuando estrenó. Sí, ¿eh? ¿Cómo hemos llegado hasta esta película, Borja? Pues resulta que últimamente ya sabes que está muy de moda hacer hilos relacionados con anécdotas de cine. Y hay veces que en Twitter hemos encontrado cosas muy interesantes y que desconocíamos, porque... El cine es un vasto campo que es inabarcable, Borja. Uh-huh. Y por mucho que tengamos un programa de cine y estemos todo el rato, pues se escapan cosas. Se nos escapan, y cada vez más, porque cada vez se están haciendo más cosas. Y en este caso, hay una compañera. Yo no sé si llegó a estar aquí en la radio, pero sí que era, tenía un vínculo muy importante con Enrique, nuestro compañero de radio, que era Lorena, del Gigia, y en su día, una vez ahí cenando, pues luego, pues lo típico, ¿no? Intercambio de Instagrams o sigues ahí un poco el perfil, y me di cuenta que Lorena, pues le gustaba mucho, pues meter de vez en cuando alguna historia de cine, y esta, el otro día cuando la vi me llamó la atención, y bueno, yo creo que... 4 anécdotas frescas sobre Hook, sin saber eso que te habían pasado a ti con Hook. Y bueno, también un poco pues por esa película, esa de Spielberg, que va a ir a los Oscar y que en realidad es como una especie de como biopic de su vida, ¿no? Esa los Fallman que va a ser, creo, ¿eh? Sí, uh-huh. Sí, se va a hacer ahí un bardo, ¿no? O un Roma de Cuarón o una cosa así. Algo de el Spielberg. Está muy de moda hacer eso también últimamente. Sí, ¿eh? Parece que funciona. Sí. Y entonces Lorena nos contaba, le damos las gracias, por supuesto. Yo no sé si las fuentes de donde sacó toda esta información que vamos a contar ahora, sí que es verdad que nosotros decimos que nuestra fuente es ella. Y dice, bueno, los niños tienen una parte muy importante, Borja, pero el que mejor lo pasó, corre el rumor, de que fue Dustin Hoffman. Sí. Porque además fue toda una aventura para él, porque además trabajaban sus 3 hijos, que eso yo no lo sabía, el menor de 5 años, incluso llegó a interpretar a Peter Pan de joven. Y luego además, que es que en la época que Dustin Hoffman interpretó al Capitán Garfio, pues estaba muy identificado, que se metió como mucho en el papel, ¿no? Porque eso, era un gruñón de Hollywood y que el paso de los años pues le estaba afectando mucho. Y luego algún compañero como Jim Hamm le decía, Hook pa' siempre, o sea, porque eres tan gruñón, eres tan insoportable, te están pesando los años y la gente que pues acababa llamándole Hook por esa película y ese papel que interpretó, una película que es de Peter Pan, pero lleva el título de su némesis, ¿no? Claro. En este caso. Sí. Y vamos, Dustin, es que tú mira el reparto, Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts, Bob Hoskins, Glenn Close. Sí. Glenn Close que también, que vamos, Colin. Sí. Y yo esta película pues me pasó totalmente por alto. Total. Sí. Bueno, la película, no sé si muchos se acuerdan, ¿no? Pues es como un Peter Pan en plan de para la gente que se va haciendo mayor, ¿no? Porque Robin Williams también es un Peter Pan adulto que ha ido perdiendo esa imaginación, ese juego que nos comenta también Lorena, que se hace con el tema de los relojes y esa obsesión que tiene también Hook con los relojes. No recuerdo muy bien, a Hook le había comido un cocodrilo la mano, ¿no? Y por eso tenía ese garfio. Y le había llevado el reloj, ¿no? Era algo. Había tragado el reloj y que le recordaba constantemente que su hora se acercaba. Eso es. Y luego, como bien decías tú, Borja, a mí me parece, tiene momentos muy míticos, este clásico que es muy de videoclub. En este caso sale Glenn Close, que es muy difícil verla. Pues sale como ahí, como de pirata, ¿no? Sí. Como sale ahí de paisano pirata. Y luego, no sé si te fijaste tú, pero hay un momento en el que Carrie Fisher y George Lucas se besan encima de un puente. Y salen volando después, ¿no? Y salen volando. Sí. Esa la. Eso la no lo vi con el artículo, ¿no? Sí. No le debía gustar esto a George Lucas porque yo me acuerdo de verlo subirse a la noria de Superdetective en Hollywood 3. Sí. Que son como cosas en plan de. Amigo, ven aquí. Que te quiero hacer un cameo. Lo que sí, la gente, lo que estabas diciendo antes, Borja, Spielberg lo puso a caldo, ¿no? Porque esto era como algo un poco menor de sus obras y la gente aprovechó. Cuando alguien es muy bueno y le va tan bien, en el momento que mete un poco o que desbarra un poco, sí, van a fuego por hacen, él. Lo hacen papilla. Sí. Y Robin Williams, por supuesto, fue lo mejor que se llevó Steven Spielberg de este rodaje de Hook, que tuvo también mogollón de problemáticas, al margen de trabajar con niños, que también tuvo aquel, que al parecer eran bastante insoportables. A ti no sé por qué te gustaron especialmente, pero a los que estuvieron trabajando en la película dicen que a esos niños no se aguantaba nadie. No, claro. Que eran como muy, muy cansinos. Unos listillos, ¿no? Igual. Eso dicen, ¿no? Que trabajar con animales y con niños, pues es lo más. O sea, en el mundo cinematográfico, que es muy complicado, ¿no? Entonces, sí. Aquí con esta pandilla, además supongo que tienen su cara, ya tienen cara de pillos, de por sí. Sí, totalmente. Estos huérfanos, estos huerfanitos. Sí, por eso estoy pensando yo que pillos, eran el típico niño de MasterChef. Sí, totalmente. Sí. Y luego encima, a la buena de Julia Roberts, también debió llegar en plan muy agonía, porque justo antes, el día antes de su boda, Kiefer Sutherland había descubierto que le había sido infiel. Con lo cual creo que no había quien la aguantara. Sí. Estaba siempre colgando de la polea para hacer el rollo de la campanilla y tal. Sí. Y los compañeros de rodaje le pusieron el mote de la campanilla del infierno. Hostia. O sea que. Tuvo que ser gordo, ¿eh? Estaban los niños. También aquí se hace la chaval, pero ¿de qué va? Ya, ¿no? Sí. Joder. No sabemos. El caso es que al final. ¿No se habla con el padre? No lo sé. No se habla con Donald. ¿Ah, sí? ¿Será que tiene que recapacitar? Como David Bowie también. Sí, también. Sí. Y luego. Y que el trabajo personal ahí. Al final, el bueno de Bob Hoskins, que ese sí que tiene. ¿De qué te tiene pinta Bob Hoskins? Porque antes hiciste un juicio ahí súper rápido de David Bowie. Tiene pinta de Super Mario Bros, ¿no? Que también hizo de Super Mario Bros. Sí, correcto, es verdad. Era Super Mario. Sí. Pues no, él tiene pinta de bonachón. Bueno, esto que vamos a contar ahora lo constata porque él tiene pinta de haber estado sufriendo mucho. Estos niños, no hay quien los aguante. Sí. Encima la pobre Julia que viene con esa movida. Pues yo me imagino a un Dustin Hoffman metiéndose muy en su papel. Sí. Soy viejo, me estoy haciendo viejo, ya puedo deciros lo que me apetezca. Y entonces lo coge y dice: al final, dice, mira, pues invito a cerveza a todo el mundo Y cerramos ya aquí esto. Porque, hasta los niños. Hasta los niños borrachos por ahí. Hasta los niños. Si déjame dejar narices. Los niños champín. Sí, sí. Y así se cerró un poco esta historia de Hulk Borja. Yo la verdad es que desconocía la mitad de las cosas. Desconocía, ni me imaginaba que el rodaje de Hulk podía haber sido tormentoso. La verdad es que no me lo imaginaba. Sí, bueno, no sé si... Yo es que esta película, ya te digo que... Le cogí un poco de tirria porque ya te digo que me da mucha pereza Peter Pan, me da mucha pereza todo esto, pero sin embargo la disfruté mucho cuando la vi. Y eso es una película, yo creo que a reivindicar. Sí. Y además, viendo el esfuerzo que hicieron para que saliera adelante esta película, pues oye, qué menos, ¿no? Que darle ese pequeño homenaje. Sí. Volver a revisitarla. Sí, el síndrome de Peter Pan, ¿eh? Esa gente que es incapaz de. Claro, ahí hay que mediar un poco, ¿eh? Sí. Hay que saber llevar los años. Hay que intentar mantener el niño que llevas dentro, pero también con cuidado, ¿eh? Yo me imagino alma mucho, de doble filo, eso. Yo me imagino mucho al señor Barnes cuando intentaba hacer pasar por joven y dice, hola, colegas. Y miraba ahí con la gorra y con el skate. Y, sí, bueno, sí. Me identifico mucho con él últimamente. Vamos a escuchar un trozo de Hook en el momento que vuelven a descubrir a Peter Pan y ya a punto de despedirnos, Borja, con una hemeroteca muy rápida. ¿Tú sabías por qué el María Cristina era el María Cristina? No. Yo tampoco. Pues coméntamelo. Hasta esta mañana ni idea. Explícamelo. ¡Oh! Ahí estás, Peter. Prometiste que nunca crecerías. Peter. Bueno, bienvenido al país de nunca jamás, hombre pan. No hagáis caso a esa apestosa hada ni a ese estúpido hongo. Tengo la espada de pan, ahora yo soy... Pobre Peter, ¿eh? Peter, estás mayor. Le estaban diciendo, Borja. Estás mayor. ¿Qué te está pasando que estás mayor? Bueno, decíamos, Borja, recuperando la hemeroteca muy rápidamente. Nos quedan 10 minutos de programa, lo justo para hablar un poco de este hecho y ya despedirnos con un último tema de nuestro clásico no tan popular de hoy, que fue Velvet Goldmine. Y en este caso, María Cristina resulta que era la nieta de la dueña del cine que en su día hubo en Gijón. ¿Tú te acuerdas de haber ido al María Cristina? Yo creo que ahí es el que está en el casino, ¿no? No, ese era el Hernán Cortés. Ah, no, yo fui el Hernán Cortés. El María Cristina estaba justo en medio de la calle Corrida. Sí, es donde está ahora un Pull&Bear, ¿no? Sí, me imagino que habrá un... Sí, mira, está una cadena de tiendas de moda, ¿no? Cadena de tiendas, sí. Sí. Pues resulta que en plena posguerra, una mujer que fue la peticionaria de esa licencia de construcción del cine, dijo, voy a poner un cine aquí. Puso un cine... Y como le gustaba mucho la reina regente de aquella, pues nos dijo, le pongo el nombre de mi nieta. Entonces, que yo siempre pensé, es que claro, tú igual te pillas un poco más joven, pero a mí, pues bueno, eran los cines Robledo, el Teatro Arango, tal, pero María Cristina. O sea, ¿quién sería María Cristina? Me quiere gobernar. Y nos tenemos que enterar 30 años después, porque el 31 de enero se cumplieron 30 años ya de la desaparición de este cine. Y la protagonista, esta nieta, la abuela era Consuelo Laca, que fuera la promotora, porque de aquella, pues montar un cine, pues oye, era símbolo de que fuera bien, era algo próspero, ¿no? O sea, montar un cine, sí, la gente de posibles, claro, por supuesto, fue en los años 60, ni más ni menos, Era otra manera de ver el cine también. Sí. Había pues, 26 salas de proyección en Gijón, Yo creo que ahí puede ser que viera El Caballero Verde. El Caballero Verde, esta que es la de... La que hubo un remake hace poco. Sí. Que sale Sean Connery ahí, cortando cabezas. Ah, correcto. Es, en su día, yo creo... Te suena, No sé si es ahí o no es Hernán Cortés. Sí. ¿Y a ti quién te parece que pudo hacer este cine, Borja? Bueno, el que los hacía todos, ¿no? Como no se recuerda el nombre. ¿Cómo así? Exactamente, ¿no? Manuel del Busto, ¿eh? Manuel del Busto, y su padre también las hacía, ¿no? Manuel del Busto que se forró a hacer cines, el tío, ¿eh? Sí. Por eso había tantos cines en Gijón. Algún convenio tenía con algún alto cargo que decía, venga, tú a hacer cines. Venga. Sí, totalmente. Y sí, por eso era experto en cines, pues hacía muchos cines. Hacía cines guapos, la verdad, ¿eh? Sí. Bueno. De la época. Es fácil, ¿no? A no ser que por muy. Ya tienes que hacer muy mal el edificio para que no preste ir al cine y ver ahí el percal, ¿no? Bueno, pues efectivamente fue este Manuel del Busto en la calle Corrida. Un cine que contaba con dos plantas y un aforo de 646 butacas. Que no es poco, ¿eh? Ojo, no es poco cogía para... mucha gente ahí, ¿eh? Sí. Y todavía vive esta María Cristina Borja. O sea, la María Cristina del cine todavía vive. Me pareció flipante esto, claro. Como soy un poco mayor, pues entonces... Eso ya bueno, claro, años 60 ahí... y nieta será la de mi madre, ¿no? Más claro, o menos. Claro, estaba no, ahí... algo mayor. Sí, un poco mayor. Sí. Tenía un hijo, un hermano futbolista también, Madaleno. ¿Te das cuenta de futbolista de Sporting? Maradona. Ni idea. Maradona, hijo. Le salió bueno, ¿eh? Sí. Decía, ojo, la familia. Es que claro, la familia vivía bien, ¿eh? Dice, teníamos un palco. La fila de atrás eran todo butacas de mi abuela para la familia. Y claro, ahí a ese palco, pues a las estrellas de las películas, pues por ejemplo, iba Marisol para allí y veían la película con Marisol, ¿no? Jolín. Y luego de la que iba creciendo, ella entraba al cine siempre y nunca pagaba. Pero claro, como era una niña, para ella era como lo más normal, ¿no? Sí, entonces iba a otros cines, ¿no? Hasta que un día dice que le dijo a la amiga, hostia, debe ser, algo debo tener yo en este cine que entro gratis siempre. ¿Te imaginas ahí? Le dijo el padre, es que es de tu abuela. ¿Te imaginas ahí ir a Los Yelmos y dice, oye, que vengo aquí al cine por mis narices? Sí, tal cual. Y van, ay, señora, ya, a pagar. Y bueno, las películas que se vieron ahí, aparte de otras muchas, pues bueno, el taquillazo de E.T., por supuesto, La Guerra de las Galaxias, Buffalo Bill, Espartaco, El Exorcista. ¿Cómo sería la pelea por poner La Guerra de las Galaxias o E.T., una película como esta, de entre lo sí, que te digo, que, el María Cristina, el garantizabas Robledo, un aforo completo pero, durante muchos meses. ¿Y a quién le dejarían poner la película? Que es lo que me pregunto yo también, Borja, porque claro, imagínate, 26 salas de proyección. Uh-huh. No te van a poner en 26 sitios la historia de las galaxias, ¿no? Ya. O sea, no sé cómo lo rifarían o cómo lo sortearían. Eso será, o sea, saldrá concurso, un concurso. Un concurso, ¿eh? Sí, dicen, ¿para cuánto? Y una puja. Sí. Simple. Digo yo, no sé. Que hablando esta mujer yo creo que ha alterado la puja, ¿eh? Sí, pues puede ser. Porque, hablando de té... El otro día podemos escoger esa historia como para, bueno, no sé si tendrá mucha amiga, ¿no? Sí. Pero por lo visto Spielberg tuvo un tema con los derechos de autor y entonces se negó a que se estrenaran, o sea, no sé si 10 años después del estreno de E.T., nadie podía distribuirla a nivel de televisión, ni en vídeo, ni nada. ¿Ah, sí? Sí. Fue una cosa así bastante llamativa. No sé dónde lo leí. Probablemente lo haya contado... José Fernández Ribeiro, pero bueno. O sea, que no quiso ahí... No quiso, tenía una cláusula que nadie podía exhibirla en televisión durante no sé cuánto tiempo. Entonces, claro, solo se puede ver en salas, las que hubiera, y las que pues quedaban un poco en el olvido. Hasta la pared. Además, tú date cuenta que fue, claro. No sé si es del 81 ET, y toda esa época fue la explosión del VHS y el videoclub y todo eso. Entonces, claro, claro. Sí. Bueno. Hay una pequeña historia ahí. Habrá que investigarla. Ojo que hay muchos derechos que quedan liberados. Uh-huh. Ya estamos en 23. ¿Qué dije? 28. 18. Como Carmen Sevilla cuando dio las campanadas. Ya estamos muy allá del siglo XXI. Y claro, ya van quedando libres de derechos películas cada vez más modernas, ¿no? Sí. Antes estaba libre de derechos, pues películas eso, muy, muy, muy antiguas, pero ahora ya... No sé si a Disney también le pasaba, ¿no? Alguna historia de, no sé si de Mickey Mouse o de Pato Donald, podemos una vez, algún día llamar a Josín que nos explique un poco el tema de derechos, porque las películas de cine... Tienen unos derechos de imagen y luego los doblajes tienen otro tipo de derechos que caducan al tiempo. Entonces, por eso muchas de las películas que podemos disfrutar hoy en día en plataformas están redobladas. Es que la gente se indigna mucho con la redoblación, ¿eh? Sí, así que es por eso. Mira, pues el otro día me preguntaba a alguien que me increpó duramente a través del WhatsApp y me dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué este doblaje? Que estoy muy cabreado. Sí. No puedo hacer nada por ti. Pues es algo por sí, porque los derechos de autor duran diferente. Y para no pagaros doblemente los derechos de autor por doblaje, pues les sale más barato, más económico volver a doblarlas. Sí. Digo yo, no sé. Ojo con la inteligencia artificial que te va a empezar a doblar a todos los idiomas. Y encima se va a adaptar al movimiento de los labios de la actriz o el actor. O sea, está eso, todo, eso loquísimo también, ¿eh? Eso me lo pasó Dani el otro día también, por supuesto. nuestro estilete en punta ahí de la inteligencia. De la tecnología. De la tecnología. Pues nada, Borja, bueno, sea lo que sea, este programa va a ir a través de la tecnología al podcast. Podéis escucharlo en cualquier momento que queráis, buscarnos en esas redes sociales que vamos manteniendo, como siempre digo, voy a meterle un poco de caña a las redes esta semana, ahora que vienen los Goya y luego va. Luego te apreza. @ Cinefagia FM para lo que queráis ahí en Twitter, Instagram y Facebook. Y la banda sonora de hoy, Borja, vamos a acabar con un temazo de este Velvet Goldmine. Uh-huh. ¿Y qué has elegido? Sí, pues se trata de este clásico de Steve Harley and the Cocker Rebel. Uh-huh. O Rebel. Que se llama make me smile. Hazme sonreír. ¿Tú crees que hemos hecho sonreír a la gente hoy, Borja? Pues espero que por lo menos, ¿no?, con las meturas de pata, supongo. Tú has estado a gusto, ¿no? Muy a gusto. Como siempre, en casa. No creo que hayamos tenido meturas de pata, ¿no? Estamos en casa. La lengua un poco así, el idioma, ¿no? También, idioma, ¿no? El inglés. Sí. Pues nada, Borja, nos vemos la semana que viene. Necesitamos una inteligencia artificial aquí. O mínimo una inteligencia. Cualquier día, ¿eh? Y nosotros en el sofá. Sí, sí. Nos vemos la semana que viene, si no hay novedad, Borja. Un saludo. Seguro que no. You've done it all. You've broken every code. Paul the rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say. But only metal, what a ball. There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. Resist. Yourself, you have to hide. Oh, come up and see me to make me smile. I do what you want, running wild. No more, you've taken everything. My belief in Mother Earth. Can you ignore my faith in everything? 'Cause I know what faith is and what it's worth. Away, away. Don't say, maybe you'll try. Oh, to come up and see me, to make me smile. I'll do what you want, just run away.